Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Las 9:02 a.m. Ya estamos en miércoles 3 de agosto y nuestro programa número 138 en lo que va del presente año. Bienvenidas, bienvenidos todos, todas. Siempre es un gusto estar ya con ustedes mañana. Gracias, Andrés Viracocha. Y pues el día de hoy contenta ya tener estar con nosotros nuestro primer invitado, y se trata pues nada menos que de Eloy Alfaro Reyes. Realmente queremos hablar con él el día de hoy. Él nos va a compartir su poesía erótica. Y Eloy Alfaro Reyes, pues la verdad es que es antropólogo, docente universitario también, asesor, pero fundamentalmente yo creo que más de estado cercano, y su sensibilidad le da para el arte. Bueno, él está con nosotros. Discúlpenme, todavía estoy maluquita de salud, pero realmente con buen ánimo y con ganas de estar con ustedes esta mañana también. Bienvenido, Eloy Alfaro. Bueno, muchas gracias por qué gusto a los espacio. algunas lunas, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos realmente la alegría de poder compartir con nuestro público Sucédeme después de la lluvia. Uh-huh. ¡Qué maravilla! Este es un recital de poesía erótica y será precisamente el día de hoy, ¿no? Coméntanos un poco. Sí, será hoy a las 7:00 p.m. en el área de la Mujer de la Casa de la Cultura, que provisionalmente está funcionando en la avenida 6 de diciembre, cerca del Hospital Bacortiz, en la Vaquerizo Moreno. Entonces, todos invitados, será a partir de las 7, donde haremos un ejercicio de interactuar con el público, que tanto el autor, que sería en este caso yo, y las personas que me acompañen, leeremos juntos la poesía. Yo creo que este es un ejercicio interesante porque me gusta sobre todo cuando encuentro las imágenes o las voces de otras personas en los textos que yo escribí, porque yo los escribí de una manera, con un tiempo, con un silencio, con unos sentidos, y las personas lo leen desde otro y lo interpretan desde otro, y eso es muy saludable, ha sido muy saludable esa experiencia y me gusta. Por eso quiero, ahora que traigo un trabajo más desde el sentido erótico, compartirlo con todos, a ver cómo nos va, ¿no? Que me parece tan lindo esto, tan acogedor. Yo creo que a veces como que las personas necesitamos un poco sentirnos como cobijados, ¿no? Y qué mejor cobijita que la poesía, ¿no? Es decir, poder compartir la palabra, compartir la imagen y por supuesto la presencia, la energía de otros seres humanos, pues conectados por un mismo fin, me parece maravilloso. Pues sí, y ese ejercicio, sobre todo de una poesía con este enfoque, ¿no? Más erótico, más de hacia lo sublime, lo íntimo, está en nuestra cabeza. O sea, la parte más erótica del cuerpo es nuestro cerebro, definitivamente, y lo que yo busco es, con un juego de palabras, detonar eso, ¿sí? Que ahora, cómo detona en cada persona es distinto, en cada pareja, en cada familia, en cada persona es otro mundo, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno puede compartirles es básicamente ideas, chispazos para que eso detone. ¿Este es tu primer libro de poesía erótica o pues ya has hecho otros intentos en el mismo camino? Bueno, este sería el cuarto texto que está listo, ¿sí? Dos han sido publicados en versión papel. Ya. Y este sería el segundo que se publica en versión digital. Digital, sí. Digital. Entonces, esta tarde justamente vamos a tener ahí el libro en versión digital y con fotos y con otras cosas para que el público lo pueda acceder, ¿no? Es importante que ustedes sepan, amigas, amigos, esta noche realmente estamos de fiesta, pues es un realmente se presenta al público, Sucédeme después de la lluvia, este recital de poesía erótica de Eloy Alfaro, a las 19 horas, 7 en la noche, en la avenida 6 de diciembre, N24, 412, entre Luis Cordero y Vaquerizo Moreno. Este es un local provisional del área de la mujer, Nela Martínez, de acá, de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mientras pues se acaban los trabajos de remodelación para el Hábitat, como saben ustedes, 2016, que se realizará acá en nuestro país en el mes de octubre. Luego pues todo volverá a la normalidad. Entonces, el área de la mujer, realmente nosotros queremos enviar desde acá un abrazo enorme, ¿no?, a nuestras compañeras, Mónica, Laurita, Julia, todas las personas que están acá, pues realmente con ese entusiasmo de siempre, con ese trabajo de siempre, con esa, ¿qué diría yo?, esa forma de hacer las cosas con amor, con compromiso. Qué bueno que así sea. Así es que queda, digo yo, este recital está en buenas manos. Sin duda será un éxito esta noche, ¿no? Sí, claro que sí. Y aprovecho también agradecer a la Casa de la Cultura por la facilidad, por los espacios. A Julia, que ha sido quien ha estado ahí encabezando esto, ¿no? Y también ella va a hacer la lectura, va a hacer el comentario de la poesía, de mi trabajo poético. Entonces, ese también es otro plus, digamos, de esto, tener a alguien que lo haga, ¿no? Y como parte de este recital vamos a tener no solamente la posibilidad de que el público comparte y lea con nosotros, conmigo, sino también una exposición de fotos, que son fotografías de 10 años de trabajo, una selección que he hecho para eso, y música. Vamos a tener dos artistas de muy buen talante, compañero mexicano, Antonio Bautista, que él es un jaranero, él es un toca son jarocho, y el instrumento con el que toca es la jarana. Si no la conocen, ahora la van a ver, pero él viene de una zona de Veracruz donde se especializan en tocar son jarocho, y va a tocar nada más y nada menos con Iraíz Oviedo, que está aquí ahora con nosotros, que su voz abre puertas y cierra universos. Entonces creo que va a ser un espectáculo, ¿no? Ya, ¿para qué te presento? Iraíz, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias. Contenta de estar una vez más, ya casi como en casa. Qué bueno que así sea. Y también contenta de poder acompañar a Eloy en esta muestra de su trabajo que ha dedicado tanto tiempo, y poder brindar junto a Toño, al Antonio Bautista, como le dicen formalmente, poder compartir esta música tan bonita y que parece sencilla del sur de Veracruz, ¿no? Pero que transmite cosas muy, muy bonitas. Entonces, hacer parte de esa experiencia de Eloy, de la lectura de sus poemas, de su exposición de fotos, pero aparte también colaborar con un poquito de la música de México y hacer una mezcla ahí, como estoy acostumbrada a hacer, creo. Qué bien, esta noche tenemos fiesta, ¿no? Sucédeme después de la lluvia. Es el recital de poesía erótica de Eloy Alfaro Reyes. Y a las 19 horas inician, en punto. Esto es de la avenida 6 de diciembre, N24, 412, entre Luis Cordero y Vaquerizo Moreno. Hay un aporte solidario de $5 con el auspicio del área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eloy, ¿podemos escuchar algo de tu poesía? Claro que sí. Les voy a leer una parte de un diccionario al revés. Es decir, las letras empiezan de la A a la Z, yo he empezado a escribir de la Z en adelante. Pero es un juego de palabras. Y esto viene de una parte del libro que se llama Gramática, ¿no? Entonces dice así, Z. Cuando termine el invierno y me encuentres, te amaré sin acentos ni puntuaciones. Te abrazaré profundamente. Lo demás será comillas. X. Mi desafío es quererte sin punto final. Mi certeza es tocarte con signos de admiración. Mi promesa es escribirte en braille o a mano alzada. Mi seguridad es abrazarte a renglón seguido. Mi propósito es vivirte, punto y aparte. T. Tus curvas son el etcétera para mis dedos y la puntuación que le hace falta a mi piel. Q. Te quiero con K. Te toco con K. Miro tu cuerpo con K. Te acaricio con K. Y te sueño en mi K. Ma. Y este es de otra parte, de las últimas cosas que he escrito, se llama Primérote. Primero mírote, sonríote, luego háblote, admírote, y si todo va bien, pues bésote, tócote, acaríciote, y solo entonces, amasme. ¿Sigo? Sí, estamos en el... Identidad poética. Mi poesía no es de esas ausentes de pelos en la lengua, más bien todo lo contrario, especialmente después de los afectos. Mitad del mundo, al sur de la línea ecuatorial de tu cuerpo, tu huerto frugal es el biodiverso remanso de mis esperanzas. Y para no aburrirles, creo que lo... La vida se mide no por las mujeres en las que no entraste, sino por aquellas cuyas huellas te convocan. Esta mañana con nosotros, Eloy Alfaro Reyes, quien presentará esta noche Sucédeme después de la lluvia. Todas y todos estamos invitados. Gracias por compartir con nosotros, Eloy, esta mañana, escuchar tu poesía y... habíamos dicho que es digital, por lo tanto, quienes estén interesados en leerte, ¿cómo pueden acceder? Vamos a tener ahí el material para quienes quieran adquirirlo. De entrada, los compañeros que han sido partícipes de esto ya son acreedores del material. Sin embargo, quienes quieran pueden acercarse y ahí lo pueden obtener, ¿no? Muchísimas gracias. Y Iraís, ¿qué vamos a escuchar esta noche? ¿Tienes ya un poco un repertorio hecho? Sí, es un repertorio cortito porque Eloy es la estrella de la noche. El caballero de la noche. Sí, ¿no? Y hemos organizado un repertorio cortito, pero que está vinculado a temas del amor. Hay unos mitos ahí muy bonitos que vamos a contar. Así que es una invitación nada más para que vean y disfruten esta noche de poesía, de arte en general. Así que se van a divertir, van a disfrutar muchísimo y están todos invitados, los esperamos. ¡Qué bien! Yo les agradezco a ustedes por estar esta mañana con nosotros. Amigas, amigos, vamos a escuchar ahora música, pero al volver está ya nuestra próxima entrevistada. Pues se trata de la nutrióloga Diana Fuentes Santa Cruz, quien igual tiene algunas cosas que comentarnos y viene a hacernos una invitación también. Entonces, vamos a la música, El Espantapájaros, en la voz de María Tejada. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad y ya lo está. tamboneros pican todo tu sombrero, pobres espantapájaros. Los y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor, te gusta dormir, y en las madrugadas de albazos y doradas velas por tu amada, el alba y su cantar. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario. Vas con un grillo en los bolsillos de tu a los tamboneros fijan todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Los y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Los y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Y aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor, te gusta dormir, y en las madrugadas de albazos y tonadas, velas por tu amada, el alba y su cantar. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 19 minutos, amigas y amigos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Camerata de la Casa de la Cultura presentan el tercer Festival Internacional de Música de Cámara. Hasta el día viernes 5, en la Sala Jorge y Casa, a las 19 horas, pues tendremos música de cámara absolutamente gratis. Venga con su familia, con sus amistades. Habrán 4 grupos por cada noche. Entonces, queremos contarles que está acá de Argentina, de Chile, pues el grupo de Ecuador igualmente se presentará en Venezuela, Cuarteto Autana, Grupo Martelele, Ensamble Vocal Compás 9, pues Tritono de Ecuador, así es que realmente usted no puede perderse. Y la Casa de la Cultura les invita a todas y a todos a escuchar música de cámara en la Sala Jorge y Casa. Absolutamente entrada libre. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa y al retornar ya estamos con nuestra próxima invitada. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Camerata presenta el tercer Festival Internacional de Música de Cámara, del 2 al 5 de agosto a las 19 horas. Participa Cuarteto Autana de Venezuela, Dúo Haya Breve, Grupo Musky Sax, Latitud Ensamble de Argentina, Quinteto de Brass, Ensamble de Chelos Prieto, Trío de Cámara Trítono, Ensamble Vocal Compás 9, Quinteto Brass de la Banda, Grupo Martel P y Camerata de la Casa de la Cultura.

experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, estamos de regreso, 9:27 a.m. Y ya está con nosotros nuestra próxima entrevistada, se trata de Diana Fuentes Santa Cruz. Y ella viene para hablarnos de la Asociación de Voluntarios de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y bajo su responsabilidad también está el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl. Bienvenida, Diana, mil gracias por estar acá con nosotros. Y pues, vamos por el principio. Hablemos un poquito de la historia de esta Asociación de Voluntarios de la Caridad de San Vicente y cómo nace el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl. Buenos días, bienvenida. Hola, Bachi, muchas gracias. A ver, les voy a contar un poquito. La asociación nace de un grupo de señoras que decide, obviamente, unirse para ayudar a la comunidad de la tercera edad en la mitad del mundo. Nace en San Antonio de Pichincha, para ser más exactos, y ellas organizaban tés, hacían varios trabajos para recaudar fondos, trabajaron con el municipio y finalmente cristalizaron lo que es ahora el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl, que en realidad es de ancianas. Solo de mujeres. Oh, qué interesante. Entonces, tienen ya 36 años de trayectoria. Tiene varios servicios, contamos con médico, psicólogo, en mi caso que soy la nutricionista, trabajadora social, terapia física y el cuidado diario de las señoras que están internas. Y obviamente, al ser un voluntariado, es una institución sin fines de lucro, lo que hace que las señoras que están ahí cancelen una cantidad más representativa que realmente lo que se debería cobrar para cada persona. Es la forma de ayudar a las familias. Qué interesante. Ustedes ya en este tiempo, ya estamos en agosto, comienzan también a preparar algunas actividades. Tuvimos la oportunidad de estar cercanos el año anterior y ciertamente ustedes tienen en mente un bazar, una venta de bazar, ¿cierto? ¿En qué consiste eso? Porque supongo que ya están trabajando para eso también. Exactamente, sí. Como acababa de decir, al ser sin fines de lucro y al acoger a personas de bajos recursos, a veces tenemos la necesidad de un poco más ingresos. Entonces, una de las actividades que realizamos para el fin de año es una venta de garage, una rifa con varios premios que nos dona la gente de la comunidad y un poco de venta de comida y algunas pequeñas cosas más. Entre esas artistas que también de buena voluntad vienen, se presentan y nos ayudan para la organización. Entonces, la razón por la que yo estoy aquí es para invitarles, para pedirles a toda la gente de buena voluntad que nos ayuden en la recolección de cosas de segunda mano para nosotros poder ponerlas a la venta a fin de año, o sea, en diciembre. Entonces, lo que necesitaríamos para realizar esta venta de garage básicamente es ropa de niños, juguetes y artículos para el hogar que estén en buen estado. ¿Tienen ya una fecha cuando va a ser esta venta de garage? Todavía no está definido. En diciembre es fijo que se va a realizar. La fecha exacta todavía estamos por definir porque obviamente todavía falta coordinar que no vaya a topar con ninguna otra fecha que importante dentro de la comunidad de San Antonio. Las personas que quisieran sumarse a este esfuerzo que ustedes están haciendo y realmente quieran aportar para que se dé con éxito esta venta de garaje, ¿dónde pueden dejar las cosas? Nosotros, bueno, voy a decirles el teléfono en el que podemos contactar, pero si es que alguien quisiera ir a dejar en el Hogar de Ancianos en la mitad del mundo, en San Antonio de Pichincha, la dirección es el Calvario 161 y Padre Silvio Granja, al lado de la iglesia del Parque Central de San Antonio de Pichincha. De lo contrario, nosotros podemos también acercarnos y retirar las cosas del domicilio de las personas que nos quieran colaborar. Otra forma de contactarnos es mediante el fanpage de Facebook, que es Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl. Es importante dar a conocer que en la actualidad, amigas, amigos, el Hogar de Ancianos, ancianas, como ya nos había explicado Diana, pues San Vicente de Paúl, ubicado en San Antonio de Pichincha, en la actualidad están atendiendo a 32 mujeres desde los 78 años a los 101 años de edad, a quienes se brinda una atención integral que consta de hospedaje, alimentación, atención de equipo, con un equipo multidisciplinario, médico, psicólogo, nutricionista, trabajadora social, terapia física, cuidado diario, pues realmente que son tan importantes y fundamentales, ¿no? Por lo tanto, pues si usted, señora, si usted, señor, que está escuchando este programa, pues está tiene la voluntad realmente de sumarse a este esfuerzo que se está realizando, pues puede comunicarse al 2-395-767. Les repito, 2-395-767. Y hay un celular también, es el 09-87-93-46-67. Son teléfonos de contacto donde ustedes pueden decir, mire, tengo, no sé, tengo un abrigo, tengo un saco que está acá por mi casa, está en buen estado, pero ya no está nuevo, entonces voy a donar. De esa manera, de poquito a poquito, sería bueno que logremos hasta diciembre conseguir esta meta, ¿no? Sí, o sea, sí, la única cosita que quisiera recalcar es que, por favor, las cosas que lleguen a donarse estén en buen estado. O sea, la idea es hacer la venta de garage y la ropa que se nos done vender a la población de San Antonio, que también es de bajos recursos. Entonces es una situación de ayuda mutua. De doble vía, ¿no? Exacto. Claro que sí. Qué bueno, qué interesante. Sería bueno que nos cuentes un poquito, en este momento, estas ancianitas que están allá, pues, en este hogar, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia en el trabajo que ustedes realizan? Okay, a ver. Bueno, empezando por el hecho de ser solo mujeres, o sea, no es por discriminar a los hombres, pero por el hecho de ser mujeres, ellas se sienten como más tranquilas al convivir con sus compañeras. Nosotros tenemos en todo el centro como 8 auxiliares que están siempre pendientes de ellas. Como decía aquí, tenemos una trayectoria de 36 años y muchas de las señoras que les cuidan han estado, si no los 36, por lo menos 30 años cuidando mujeres de la tercera edad. Entonces eso les da, aparte de mucha experiencia, una sensación de calidez. Se encariñan mucho con las señoras, están muy pendientes, incluso se vuelven como parte de la familia de ellas, están muy pendientes, integradas, exacto, ¿no? se integran totalmente al cuidado de las señoras. En el caso de los profesionales, también al momento de tener el primer contacto con las señoras o con las personas de la administración, siempre buscan gente que esté afín, o sea, que tenga ese feeling de trabajar con personas de la tercera edad, que no, obviamente no son fáciles. Muchas veces hemos comentado, tienen obviamente después de tantos años un montón de costumbres bien afianzadas o formas de ser que a veces pueden chocar con otras señoras. Entonces hay que tener sí una mística para poder trabajar con ellas sin permitir que se hagan daño, sin permitir que sufran, pero también siendo un poco firmes al momento de tratarles para que ellas puedan tener una vida independiente. O sea, no es la razón de ser del hogar, como muchas veces he oído, que es el lugar donde se les va a botar a los viejitos que ya no quiere uno tener en la casa, sino que es un lugar, un centro de reposo donde las señoras están con otras personas, hacemos actividades diarias, unos días con el psicólogo, otros días conmigo, otros días con fisioterapia. Entonces ellas están siempre activas en relación de sociabilización. Entonces no están botadas, no están solitas. En el caso nuestro, la trabajadora social se encarga de que los familiares estén pendientes, les llama, les cuenta cómo están, les cuentan las necesidades, qué es lo que necesitan para que la familia les traiga, les vengan a ver, les deben. Promovemos mucho que en las fiestas importantes la familia sea la que se, o sea, no se haga cargo, pero sea, le comparta con ellas, les debe a su casa. O sea, no es que uno entró a un centro y ya se olvidó o está prisionero y no puede salir nunca más. No es, es el caso. Ahora, ciertamente que estamos viviendo otro tipo de vida. Antes, recuerden ustedes, las madres pues eran quienes se quedaban en la casa para cocinar, para arreglar, para todo, ¿no? Entonces, hoy no. Hoy papá y mamá trabajan. Hoy papá y mamá están produciendo. Inclusive la relación hasta con los más pequeños, pues, resulta como difícil, ¿no? Sin embargo, una cosa es que busquemos un poco de colaboración en este tipo de instituciones que, pues, se han creado para eso, precisamente, pero no significa un botador, va a sonar duro, pero no es un botadero de viejitos, ¿no? No, es cruel, es perverso hacerlo. Entonces, creo que hoy más que nunca tenemos que, quienes ya recibimos los cuidados de nuestros viejitos, de nuestras viejitas, ahora es nuestro turno. Entonces, con el mismo amor, con la misma entrega con que ellos nos trataron, pues ahora nos toca a nosotros ser quienes conduzcamos sus últimos años, que sean con dignidad, ¿no? Que sea como tiene que ser, ¿no? Sí, más que nada con amor. Muchas de ellas se sienten a veces un poco solas, piensan que ya los hijos se olvidaron y no necesariamente es el caso, pero sí hay que hacerles sentir que son importantes en nuestras vidas, que les queremos, que estamos ahí. Obviamente al llegar a la tercera edad se desarrollan muchos problemas de memoria, problemas de Alzheimer y todos estos que evitan que se recuerden las cosas que nos han contado, y muchas veces nos vuelven a contar la misma historia y después de mediodía otra vez la misma historia y no pasa nada. ¿Por qué no escucharles? ¿Por qué no oírles? Ellos están felices, se sienten importantes. Además, tienen muchas cosas que enseñarnos. Ellos están siempre, aunque a veces la memoria se les nuble un poco, siempre tienen cosas de antaño que contarnos, cosas nuevas, cosas que no sabíamos, experiencias, vivencias. Es una forma, es un trabajo muy lindo porque se convive con mucha historia. Mm. Tener, digo, maestros de la vida cercanos, ¿no? ¡Qué maravilla! Amigas, amigos, esta mañana ha estado con nosotros, nutricionista se dice acá realmente en Ecuador, yo decía nutrióloga, parece que este es un término más bien mexicano, ¿no? La nutricionista Diana Fuentes Santa Cruz, quien nos ha aproximado realmente a lo que es el trabajo en la Asociación de Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl, y en particular el Hogar de Ancianas San Vicente de Paúl, quienes desde ya están pues desarrollando esta actividad para hacer una venta de bazar en el mes de diciembre. Es una institución sin fines de lucro, hay que señalarlo y subrayar esto. Me gustaría que cuando sea tal vez inicios de noviembre podríamos hacer una nueva salida, una nueva conversación para recordar a nuestros amigos que estamos en este proyecto y que pues pedimos su solidaridad. ¿Te parece? Claro, excelente. Muchas gracias, Machi, por la oportunidad. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y queda hecha la invitación. Esperamos de su ayuda. Bien, amigas, amigos, 9:00 a.m. ya con 41 minutos. Vamos a escuchar a la señora Margarita Lazo con un tema cuya letra y música es de Diego Luzuriaga. Se llama Se ha largado a España. Llamarás bonito. Eso. Tanto ver. Flor. pegadito de así. Un día lunes en Iberia ha emigrado, sin avisar, calladito, mi enamorado, sin decir ni hasta luego, hasta luego, el malvado. Sin decir ni hasta luego, el malvado. Ya no tiene celular, a donde me llamaba, domingo y viernes sin fallar, a decir que me amaba. ¿Quién se puede confiar? ¿Quién es San Antonio? En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, les recordamos, amigas y amigos, esta noche poesía erótica. Eloy Alfaro Reyes en este recital interactivo, Sucédeme después de la lluvia. Música, palabra e imagen. Con la participación del músico mexicano Antonio Bautista y la ecuatoriana Iraís Oviedo. Eloy Alfaro Reyes es antropólogo, miembro de las asambleas territoriales del centro, igualmente pues docente universitario. Pero creo que lo más importante de todo esto y lo fundamental es que es un artista, tremendo poeta. Qué bueno, esta noche pues podemos escucharle en el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, estábamos compartiendo con ustedes, recuerdan, un poquito sobre cómo han cambiado las nuevas generaciones de padres, y con mucho gusto quiero hacer eco de lo que nos ha solicitado la señora Mercedes Castrillón Enríquez. Nos cuenta que ella vive por del aeropuerto antiguo para arriba, como Pradera, ¿qué se llama eso? Primavera, bueno, uno de estos sectores. Nos escucha bastante bien, nos ha dicho, mil gracias, nos escucha cada mañana, y pues nos ha solicitado un favor, que no es un favor, nosotros con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Nos ha pedido que si podríamos compartir nuevamente la lectura de la nueva generación de padres, y lo vamos a hacer. Dice lo siguiente: somos las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los errores de nuestros progenitores, y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, entre comillas, somos los más dedicados y comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros, que ha dado toda la historia. Lo grave es que estamos lidiando con unos niños, entre comillas, igualados, beligerantes, poderosos, críticos, más que nunca. Parece que en nuestro intento por ser padres que quisimos ser, pues pasamos de un extremo al otro. Así, somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres a quienes los hijos nos regañan. Los últimos que les tuvimos miedo a los padres y los primeros que ahora les tenemos miedo a nuestros hijos. Los últimos que crecimos bajo el mando de nuestros padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de nuestros hijos. Y lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos nos irrespeten. En la medida que el permisivismo reemplazó al autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical, para bien y para mal. En efecto, antes se consideraba buenos padres aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes, los trataban con el debido respeto, y pues buenos hijos a los niños que eran formales, que realmente respetaban a sus padres. Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas entre adultos y niños se han ido desvaneciendo, hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, los quieran, aunque poco los respeten. Y son los hijos quienes ahora esperan respetos de sus padres. Pero, ¿de qué respeto hablan? Bueno, entendiendo por tal que les respeten sus ideas, sus gustos, sus apetencias, sus formas de actuar, su forma de vivir. Es decir, todo lo que a ellos se les antoja. Y que además, miren ustedes, les patrocinen lo que necesitan para tal fin. Como quien dice, los roles se invirtieron. Y ahora son los papás quienes tienen que complacer a sus hijos para ganárselos, y no a la inversa, como en el pasado lo era. Esto explica el esfuerzo que hacen hoy tantos papás, tantas mamás, por ser los mejores amigos y amigas de sus hijos, y parecerles chéveres. Los papás, las mamás, no son amigos, no son amigas de sus hijos. Ellos ya tienen muchos amigos y amigas. Usted sea la mamá, usted sea el papá. Se ha dicho que los extremos se tocan, y el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia sus padres. La debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al verlos tan débiles, tan perdidos como ellos mismos están. Los hijos, aunque no lo digan, necesitan percibir que durante la niñez los padres estamos a la cabeza de sus vidas, como líderes capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener y de guiarlos mientras no saben para dónde van. Si bien el autoritarismo aplasta, el permisivismo ahoga. Solo una actitud firme, respetuosa, les permitirá confiar en nuestra idoneidad para gobernar sus vidas mientras sean menores, porque vamos adelante liderándoles y no atrás cargándolos, rendidos a su voluntad. Es así como evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y en el hastío en el que se están uniendo ya una sociedad que parece ir a la deriva. Si no, hay que escuchar. Niñas y niños, adolescentes, todo el tiempo están aburridísimos, no saben qué hacer, están cansados, aburridos, en realidad, con descontrol y hastío, no saben para dónde ir. Ayudemos a que nuestros pequeños realmente tengan un destino con parámetros, un destino con disciplina, sí con mucho amor, pero con disciplina, con control, con respeto a sus mayores, con respeto a sí mismos. La nueva generación de padre, de estos padres de ahora, ¿qué tal? ¿Les gustó? Bueno, a nuestra amiga que nos había pedido hacerlo,